Yo soy mulero y campanillero. Al son de las campanillas de mi mula castellana voy cantando una coplilla al despuntar la mañana. El aire me trae rumores de la feria de Sevilla, revuelto con mil olores que son una maravilla. Yo soy mulero y campanillero, siempre voy de aquí para allá. Soy caballero, soy el primero, desde Almería hasta Gibraltar. Bebiendo caña de manzanilla, no hay quien me iguale ni aguante más. Ni cuando al son de la campanilla lleno los aires con mi cantar. Blanca, que da cara al mediodía, con un gallo que me canta al amanecer el día. En la casa hay una niña que es tan guapa y es tan mía, que cada vez que me mira me hace rey de Andalucía. Soy mulero y campanillero y siempre voy de aquí para allá. Soy caballero, soy el primero, desde Almería hasta Gibraltar. Bebiendo caña de manzanilla, no hay quien me iguale ni aguante más. Ni cuando al son de la campanilla lleno los aires con mi cantar. Yo soy mulero, campanillero.